Muchas gracias a todos por venir. Soy Sara Robles, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES. Ayer escuchamos a la presidenta hablar, adelantarse a la cuenta pública del día de hoy, hablar de los logros de su gobierno, hablar de cómo Chile es un país mejor que hace 4 años atrás. Esto para nosotros como Asamblea quiere decir que en su cuenta pública la vamos a escuchar hablar de que tenemos al fin gratuidad universal, de que al fin se va a dar respuesta a todas las demandas de los movimientos sociales, de que se hablará de que los empresarios ya no lucrarán más con la educación, que ellos no van a lucrar más con la salud, con las pensiones de nuestros abuelos, y que al fin como comunidades tendremos un rol protagónico en los cambios de nuestro país. Si no es así, entonces esperamos que la presidenta explique por qué no se quisieron hacer los cambios en este país, que hable con la verdad, de cara al país. Mientras tanto, nosotros, los estudiantes, hacemos un llamado a todos los estudiantes de este país a manifestarse en las calles, porque hemos entendido que es la única forma que la clase política responda a nuestras demandas históricas. Porque así, como se tomaron nuestras demandas históricas para llegar a este gobierno, es que ahora la presidenta tiene que responder. Muchas gracias.